así también como me quieres tú, a él lo quiero. Así, así también como mueres por mí, por él me muero. Así también como me buscas tú, a él lo he buscado. Así también como lloras por mí, así he llorado. Quiero que me disculpes si te digo la verdad. Te quiero como amigo, pero eso y nada más. Porque en estos momentos solamente pienso en él y ya. Perdóname por Dios si no puedo corresponder a tu cariño que con tanto amor me quieres dar. Eres muy bueno tú, y el otro que es un hombre cruel es mi amor. Pero aunque él no me quiera, yo no te debo engañar, pues mentiría al decirte que te quiero y lastimar tus nobles sentimientos. Lo que pasa es que ya estoy enamorada. No quiero que a través del tiempo tú me juzgues mal. Te soy sincera, honesta, yo te brindo mi amistad. No me hables más de amores, por lo pronto es por demás. Escúchame. Perdóname por Dios si no puedo corresponder a tu cariño que con tanto amor me quieres dar. Eres muy bueno tú, y el otro que es un hombre cruel es mi amor. Pero aunque él no me quiera, yo no te debo engañar, pues mentiría al decirte que te quiero y lastimar tus nobles sentimientos. Lo que pasa es que ya estoy enamorada, muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada. Pero no de ti. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Por Dios, perdóname.